partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buen pan. Desde un soleado Montevideo primaveral estamos recibiendo hoy desde los estudios, Ángel, pues el miércoles pasado. Exacto. Estábamos en nuestras casas. A Eduardo Victoria Baeza desde México. Eduardo, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo está toda la audiencia? ¿Escuchan bien? Bien. Bien, bien. Pues acá andamos ya, pues con la información triste. Siete años ya de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Hubo movilizaciones, hubo marchas por todo el país, recordando y exigiendo justicia. Que aparezcan. Vivos se llevaron y vivos los queremos. Claro, porque fue en 2014, entre el 26 y 27 de septiembre, ¿no? Así es, en la madrugada, entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014, es que el Estado, porque pues ya no hay otra respuesta, fue el Estado, lo supimos desde un principio, quien desapareció a estos jóvenes. La noche del 26 y el 27 de septiembre del 2014, 57 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa iban a dirigirse hacia la Ciudad de México a una protesta masiva de estudiantes, de jóvenes. Porque, como siempre, pues el gobierno les quiere recortar los recursos a las normales rurales desde hace ya muchísimos años, y el gobierno de Peña Nieto, pues para nada iba a ser la excepción. Los jóvenes se organizaron e iban hacia la Ciudad de México a protestar. Pasaron por Iguala, que era donde estaba la central de autobuses más grande en ese momento, cercana a su centro de estudios. E iban a tomar algunos camiones para dirigirse hacia la Ciudad de México, una práctica que es común cuando se dan este tipo de protestas, que los estudiantes tomen los camiones, se dirijan hacia la Ciudad de México, hacia donde van a protestar, y después liberan los camiones. Los estudiantes no vandalizan el transporte, lo toman porque no tienen recursos para dirigirse, porque están organizados y porque es la manera en la que lo han venido haciendo desde hace muchos, muchos años. Hay quienes critican eso, pero esa es la única forma en la que los estudiantes pobres de las normales rurales tienen para llegar hacia la Ciudad de México y protestar. Claro. Y van a tomar los camiones, irse hasta la Ciudad de México, ahí los liberan, se los regresan a las empresas. Sin embargo, pues esa noche no sucedió así, eran 57 los estudiantes. Llegaron a la central de autobuses en Iguala. Hubo una confrontación ahí con policía municipal y la policía municipal, todo esto lo tenemos ya como cierto, la policía municipal pidió refuerzos, y entre esos refuerzos llegaron grupos de criminales de diferentes carteles. Guerreros Unidos, uno de los principales carteles del estado de Guerrero, llegó a reforzar a la policía municipal. Así que imagínense ustedes el nivel de involucramiento que existe entre la policía municipal, policía estatal, que también llegó como refuerzo para detener a todos estos jóvenes, para contener a todos estos jóvenes que iban a hacer algo que habían hecho ya en otras ocasiones, que no eran jóvenes violentos en lo absoluto, como se le ha querido, como en un principio se intentó mostrar a través de los medios, que eran jóvenes vándalos que iban a destruir la infraestructura. En lo absoluto, para nada, eso no sucedió. La policía los quiso contener, pidió refuerzos a los carteles, a los paramilitares. Incluso cerraron las salidas de Iguala, las diferentes carreteras. Como les digo, incluso un camión de unos jóvenes de un equipo, no recuerdo si de segunda o de tercera división, los avispones de Chilpancingo, que iban a regresar hacia Chilpancingo, que es la capital del estado de Guerrero, después de haber jugado un partido de fútbol, pues cuando iban saliendo de la ciudad, fueron masacrados por parte de los carteles de droga. La consigna era que no salieran esos camiones y que no salieran los estudiantes, y la consigna era desaparecerlos. Las protestas han estado fuertes en la Ciudad de México porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió durante la campaña a llegar al fondo de este crimen de Estado, y pues ya va a la mitad del gobierno de López Obrador y eso no ha sucedido. De los 57 estudiantes que esa noche iban a tomar los camiones para la Ciudad de México, pues hay 43 desaparecidos. Hubo 3 asesinados. Se encontraron los restos ahí por las calles de Iguala esa noche. Y hay 43 desaparecidos. Los demás, bueno, pues fueron heridos. Claro. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esa es la consigna. Después de 7 años, Hernán, Ángeles, audiencia, después de 7 años, nos vamos enterando que la famosa verdad histórica, esta que decía que, bueno, que a los jóvenes se los llevaron carteles Guerreros Unidos concretamente, los asesinaron y posteriormente sus restos fueron incinerados en un basurero en Cocula, en Guerrero, en Cocula, y posteriormente esas cenizas fueron tiradas a un río. Esa es la verdad histórica a la que llegó el gobierno de Enrique Peña, y que incluso el procurador Murillo Karam en un momento dijo: miren, yo ya estoy cansado, así en una conferencia de prensa, ya estoy muy cansado de todo esto, esto es lo que sucedió, esta es la verdad histórica, y bueno, si quieren creerla, créanla, si no, pues no la crean, esto es lo que sucedió. A los jóvenes los secuestró el cartel de Guerreros Unidos, los asesinó, los incineró en un basurero municipal, después las cenizas o los restos calcinados fueron desechados en un río, y no hay pues forma de poder recuperar ni siquiera restos de nadie. Hasta la fecha han sido algunos pequeños fragmentos, me parece que son 2 o 3 los que han podido ser identificados, y nada más. Y esa fue la verdad histórica. Sin embargo, nos vamos enterando hace unos días porque se hicieron públicos unos videos de Tomás Cerón, quien en ese momento era el encargado de inteligencia en México, interrogando y torturando a algunos detenidos, algunos de esos detenidos miembros de carteles, pero no miembros de alto rango, más bien halcones, como se le llama, o sicarios de bajo rango, torturándolos y diciéndoles la versión que se tenían que aprender para, ante las autoridades judiciales, sostenerla. Entonces, los videos se hicieron públicos hace unos días a nivel nacional, en donde se ve al entonces jefe de Seguridad Nacional de Inteligencia, Tomás Cerón, personalmente, junto con pues su equipo de policías, torturando y amenazando a estos detenidos, algunos de ellos delincuentes, otros no, torturándolos y amenazándolos para que se aprendieran la versión que la Procuraduría estaba formulando para darla al Poder Judicial, a los jueces, y para darla a los medios de comunicación. Por lo tanto, pues la famosa y tristemente célebre verdad histórica, pues se cae al piso por completo. Tomás Cerón está prófugo en Israel, de hecho. Hay una orden de aprehensión internacional, pero Israel no lo quiere mandar para México. Israel lo está protegiendo. ¿Quién sabe qué negocios tenga él o haya tenido él, claro, con el Israel en su momento, que huyó para Israel? Está ubicado, sin embargo, el Estado de Israel pues no lo quiere extraditar a México, poniendo un montón de razones estúpidas y absurdas, ¿no? Entonces, en este momento, pues lo único que sabemos con certeza es que los jóvenes desaparecieron en Iguala, entre, como bien decías, Hernán, entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014. Sabemos, tenemos certeza de que la Policía Municipal, junto con Guerreros Unidos, junto con la Policía Estatal, y también tenemos ya certeza de que algunos militares, porque hay algunos militares que han sido interrogados, junto con algunos militares, participaron en la desaparición de estos 43 jóvenes, en el asesinato de algunos de ellos, porque como les digo, los 43 están desaparecidos, pero se encontraron cadáveres. Aquí tengo el 6, miren, aquí tengo el dato en la confrontación. 6 jóvenes fueron asesinados, 25 heridos y 43 están desaparecidos. Entonces, en esta confrontación que se dio en este crimen de Estado, porque es un crimen de Estado en contra de los jóvenes de la Normal Rural, hay, pues estoy leyendo aquí la nota, 6 fueron asesinados, encontraron los cuerpos esa misma noche, 25 heridos y 43 que siguen desaparecidos. Sabemos que participó la Policía Estatal, sabemos que participó directamente la Policía Municipal y el cartel de Guerreros Unidos, y sabemos que por acción y por omisión también participaron las Fuerzas Armadas. Bien. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Sin embargo, pues esta es la realidad. Hubo demasiadas pistas falsas, demasiados señuelos, demasiado entrevero con el objetivo, pues, de proteger a grandes capos del estado de Guerrero, grandes capos regionales, locales, incluso nacionales, a muchos caciques del estado de Guerrero, muchos caciques políticos, terratenientes del estado de Guerrero que participan en los despojos de tierras a campesinos. También hubo la intención de protegerlos a ellos, a políticos también en ese momento ligados al peñanietismo y ligados a la oligarquía local. También, y por aquí es donde hay un muro, una muralla que impide que la investigación continúe, es que pues hay involucrados altos mandos militares, altos mandos policíacos también, Hernán Ángeles. ¿Y por qué? Déjame, les comento muy brevemente, ¿por qué se da esta situación en el estado de Guerrero? Bueno, pues es que el estado de Guerrero es el primero o el segundo productor, por ahí siempre, junto con Afganistán, de amapola del mundo. En el estado de Guerrero se produce mucha amapola y se produce muchísima marihuana. Es un estado eminentemente productor y exportador de droga. Prácticamente la principal actividad económica del estado de Guerrero es la producción de amapola, de marihuana, de pastillas psicotrópicas. Entonces, toda la oligarquía local, las Fuerzas Armadas en el estado de Guerrero, las relaciones militares, los grandes militares que están dirigiendo esas secciones militares allá en Guerrero, pues están involucrados y llevan su tajada. No se puede tapar el sol con un dedo. Los grandes militares que van para la sección para las secciones militares en Guerrero es un premio, terminan enriquecidos. Los policías estatales lo mismo. Y aquí tenemos ya la certeza que la Policía Municipal, la Policía Estatal y el cartel de Guerreros Unidos pues fueron los que participaron directamente en esta confrontación contra los estudiantes, y que hasta donde sabemos, pues fueron ellos quienes se los llevaron. Después, ¿qué sucedió con los 43? La verdad histórica, pues sabemos que fue una fantasía creada por el gobierno de Enrique Peña para proteger a todo este grupo de militares, de policías, de políticos, de caciques y de capos. Y hasta ahí es lo que sabemos, pero ese es el contexto de lo que es el estado de Guerrero y lo que ha venido siendo el estado de Guerrero, y por qué va a ser muy difícil para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ir a fondo. Es porque el ejército mexicano está involucrado, muchos de los militares están involucrados, y sería destapar una lata de gusanos de las Fuerzas Armadas, que probablemente en este momento Andrés Manuel López Obrador no quiere destapar. Bien. Lamentable se dio. Seguimos exigiendo justicia. Bien, y es importante seguir con la solidaridad internacional en torno a eso. Yo en un minuto sobre esto nomás, porque nos quedan 5 minutos y querías hablar de otro tema. Lo que llama la atención es la violencia de lo que ocurrió con estos gurises. Si bien en México hay episodios de violencia vinculados a los narcos, en fin, pero digo, se dan muchas movilizaciones estudiantiles y de los normalistas, nos imaginamos que no fue un caso único ese. ¿Por qué en este caso se terminó así con decenas de estudiantes desaparecidos, ¿no? O sea, algo coincidió en ese momento como para que tuvieran esa respuesta violenta a estos grupos que vos apuntabas. Sí, hay varias versiones, pero pues todas son especulación. Se dice que en un momento se manejó la versión que los camiones que los estudiantes estaban tomando estaban repletos de droga rumbo a los Estados Unidos y que pues era demasiado dinero. Los estudiantes evidentemente no lo sabían. Esa es una de las versiones, claro. Se especula con eso. Los estudiantes no lo sabían, tomaron estos camiones y que, bueno, la idea era recuperar a como diera lugar esos camiones porque eran repletos de droga hacia el norte del país y que también esa fue la razón por la cuando vieron el camión salir o intentar salir, el camión del equipo de fútbol, intentar salir de la ciudad, pues le dispararon para detener la unidad porque ahí es donde había droga. Esa es una versión que se especula. Sin embargo, con los jóvenes de las nómadas rurales, el Estado mexicano siempre ha sido muy violento. Y es que de lo que sí no podemos especular es que son estos jóvenes, en primer lugar son de izquierda, son socialistas, claro. Son de las pocas instituciones que quedan en México, en donde con mucho orgullo y con mucha dignidad mantienen su ideología muy firme. Y en segundo lugar, estamos ante un Estado como Guerrero, les digo, el contexto es importante, en donde hay desplazamientos de tierra permanentemente, se está expulsando a campesinos de sus tierras para poder continuar esta siembra descomunal de Nervantes. Entonces, los únicos que pueden organizar, los únicos que pueden ser una resistencia a estos grupos de paramilitares y de narcotraficantes, pues son los estudiantes, son los jóvenes socialistas de las normales rurales. Son los únicos que han organizado y se están organizando en comunidades rurales. Entonces son enemigos, enemigos de todo este grupo de delincuentes, de paramilitares, de caciques, son enemigos ideológicos. Son los que organizan las comunidades, son los que mantienen viva la llama del socialismo en el estado de Guerrero. Son los que mantienen el discurso, son los que mantienen la acción de izquierda en el estado de Guerrero. Entonces, pues son un enemigo, son el enemigo natural de todo este grupo de delincuentes, de capos, de narcotraficantes, de policías corruptos, de políticos corruptos, en fin. Esa es una de las razones por las cuales a los normales rurales en todo el país se les aborrece, se les repudia y el Estado actúa de manera muy, muy violenta. Bien. Llamó un oyente que se llama Juan, que vive en Covín 9, que es una cooperativa de vivienda, y dice, les quiero aclarar que cuando Baeza dice camiones, está diciendo ómnibus. Pero me parece bueno que él haya llamado para colaborar con eso, ¿no? Sí, sí. Ah, qué bueno, sí, ómnibus de transporte de una ciudad a otra, ¿no? Exactamente. Como los que salen de Tres Cruces, pues. Ahí va, muy bien. Interdepartamentales, decimos nosotros. Eso mero, interdepartamentales. Bueno, no nos queda el tiempo, estamos llegando al mediodía, Eduardo, para lo otro que vos querías abordar, pero nos queda como tema y bien valía concentrarnos en esto. Otro tema que vos nos planteabas lo dejamos para la semana próxima. Seguro, lo dejamos para la semana próxima y pues vivos se los llevaron, vivos los queremos de vuelta. Ahí está. Estén bien, saludos. Un abrazo, hasta la próxima.